Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al primer evento de ANSI, al primer evento en este caso telemático. Gracias a la gente que hay presencialmente, también a la gente que nos escuche en un futuro y a la gente que nos sigue desde el streaming. Bueno, pues contar un poco la experiencia de ANSI. ANSI, ya sabéis, es este mecanismo legal o asociación o herramienta que ha comenzado a funcionar a partir de enero de este año, y con el que queremos pues crear una comunidad y tener una serie de herramientas ahí para cumplir varios objetivos. Y bueno, una de las propuestas de nuestros objetivos es aportar algo a la sociedad, a la comunidad y a los individuos, etc. Entonces, una buena idea que hemos tenido en este caso es generar este evento. Y este evento en concreto, pues nos gustaría que, viendo un poco la repercusión que tiene y la gente lo interesada que está, pues en seguir repitiéndolo, ¿no? De todas maneras, es una parte de un plan bastante más grande. Si os interesa, si os gustan los objetivos, etcétera, pues podéis visitar la página ansi.es. Ya se explican muchas de las preguntas o cuestiones que se pueden tener antes de comenzar a pertenecer a algo. Y otro punto interesante, otro lugar interesante, es la lista de correo, y en ella pues se toman las decisiones y se va hablando. Poco más que comentar. La idea del evento, pues la moderación es muy sencilla. Hay ya las personas que nos van a comentar las ideas, ya están aquí. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, por mantener un poco el orden en la sala, pues puede escribir turno, y la moderación, pues por orden de turno, nos irá dando paso, ¿no? Si no tenéis micrófono o no queréis hablar o lo que sea, pues también podéis poner ahí vuestro turno. Bien, luego en las redes sociales, pues la asociación también tiene su propio nodo de GNU Social en social.ansi.es. Es una red social basada en Status.net y es bastante interesante, ya que está conectada a redes comerciales como puede ser Twitter, y entonces se puede interactuar en las dos direcciones desde allí, ¿no? De todas maneras, en Twitter estamos en ansi/asociación. La idea que hemos tenido para este evento es que podamos seguir la evolución y también dar nuestras preguntas o cuestiones a través del hashtag #EventoANSI. Y bueno, pues poco más que decir. Gracias por venir y vamos a dar paso a la primera de las charlas. En este caso, trata sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Lecrim. Nos la va a dar Sergio Carrasco. Y bueno, si él está listo y de acuerdo, pues comenzamos ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradeceros a todos los que habéis podido venir vuestra asistencia, tanto a los que estáis aquí en nuestro servidor de Mumble como en stream y en las diversas redes sociales. Tal como ha dicho Sai, de lo que voy a hablar principalmente es de la modificación de varias leyes y en particular, pues todo aquello que afecta a la seguridad de la información por ser lo que realmente afecta al objeto de la asociación. En particular, hay varias modificaciones que los medios ya han estado publicitando en la ley de enjuiciamiento criminal, modificaciones que llegan al Código Penal, tipificando nuevos delitos y demás. Y lo cierto es que se han introducido bastantes aspectos relacionados con tecnología, relacionados con seguridad informática y demás, que han planteado bastantes dudas por lo que yo he podido ver en podcasts, en blogs, e incluso en medios más generalistas, y que precisamente por eso hemos tenido la idea de hacer esta jornada. Lo cierto es que para el no jurista o incluso para muchos abogados, en estos casos lo que hemos tenido son textos que son simultáneamente muy ambiguos, es decir, alcanzan un ámbito muy amplio en determinados aspectos y simultáneamente son muy complejos de comprender, con lo cual la hora de delimitar efectivamente a quién se le va a poder aplicar y a quién no, qué tipo de actuaciones van a ser legales realmente, pues es normal que surjan estas dudas. Debéis pensar que en algunos casos de las modificaciones que se están proponiendo aún no son definitivas y el texto final puede diferir, pero visto el cómo se ha ido tramitando y demás, es muy probable que quede como hasta ahora. ¿Perdón? Dentro de los aspectos que hay, uno de los que tal vez me ha llamado más la atención y que por eso quiero hacer hincapié inicialmente en él, es el tema de la ampliación de qué podemos entender por terrorismo y la introducción en el mismo de determinadas actuaciones relacionadas con equipos y sistemas informáticos, que supongo que muchos de vosotros ya habréis visto. En particular, pues se nos habla respecto a las posibles tipificaciones de lo que son filtraciones o, digamos, entradas no autorizadas en sistemas informáticos. Sí que es cierto que ya había una mención respecto al tema del acceso sin autorización a datos y programas informáticos. Pero ahora con la modificación de la definición de terrorismo, como os he dicho, se hace una referencia a estos accesos dentro de lo que podemos entender como terrorismo. Es decir, cuando se nos dice que quien por cualquier medio procedimiento y vulnerando una serie de medidas de seguridad, porque si no existen estas medidas no debería merecer respuesta penal, acceso sin autorización a datos o programas informáticos, no todos los casos van a ser terrorismo, para empezar, ¿de acuerdo? Lo digo más que nada porque he leído en varios sitios que lo que se quiere hacer es que este mero acceso a la información constituya automáticamente terrorismo en los nuevos textos. Y lo cierto es que no es así. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a todas las propuestas que se quieren hacer y demás, al final resulta que hay un requisito importante para que estos accesos a información no autorizada sean delitos de terrorismo, y es el tema de la finalidad con la que se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Es decir, sí que es cierto que el acceso como tal, si corresponde, continúa castigado, pero no sería terrorismo porque quedaría fuera por falta de uno de los requisitos. Entonces, ¿qué tipo de finalidad debe buscarse con el acceso, con la filtración de la información para que realmente entendamos que se ha producido terrorismo? Hay una serie de principios y principalmente están relacionados con las instituciones públicas y lo que es la paz pública, funcionamiento de organizaciones y demás. Y, ya digo, fuera de estos casos, no sería aplicable. El primero, siempre que se nos llama en este artículo, es que sea con finalidad de subvertir orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente funcionamiento de instituciones públicas, estructuras económicas y demás. Dentro de este aspecto, a ver, está claro que el acceso a la información de por sí puede afectar a la institución de que se trate, pero fijémonos que no habla únicamente de que afecte, ¿vale? Eso iría precisamente contra uno de los principios que tiene el derecho penal, que es que tiene que limitarse a los supuestos más graves, sino que se debe producir un desestabilizamiento grave de su funcionamiento. Por lo tanto, en el caso de determinadas instituciones, ¿hasta qué punto la información a la que se accede y a la que después se le da publicidad puede realmente cumplir estas condiciones? A mi parecer, plantea bastantes dudas. La alteración grave de la paz pública, de nuevo, no basta una mera alteración, tiene que ser una alteración grave. Desestabilización grave de funcionamiento de organizaciones internacionales. No es tan sencillo que se provoque, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no siempre vamos a tener terrorismo, ¿de acuerdo? E incluso hay la gente decía, ay, pues bueno, en el cajón desastre que al final se provoca un estado de terror, que es la última de las condiciones. Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. No creo que pues sencillamente por dar publicidad de que ha habido personas que han podido acceder a un sistema informático protegido, aunque forme parte de de una instalación crítica del Estado, realmente se provoque un estado de terror tal que merezca este reproche penal. ¿De acuerdo? Y de forma similar sucedería con el resto de casos de los delitos informáticos. Es decir, si ahora yo me estaba refiriendo al tema del acceso mismo a la información, por el otro lado tenemos el tema de los ataques informáticos. Es decir, si también es cierto que ahora se hace una referencia al tema de que es, los delitos que dañen, deterioren, alteren, supriman o hagan inaccesibles tanto datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, en algunos casos pueden llegar a ser terrorismo. Pero de nuevo, ¿en qué casos? En los casos que yo os estaba mencionando hasta ahora. Es decir, tiene que haber alteraciones graves y demás. Por ejemplo, si mencionamos alguna actuación que se ha calificado de ataques recientes y demás, como pueda ser el envío masivo de correos electrónicos, ¿realmente eso cumpliría las condiciones para que se tratara de terrorismo? Es decir, ellos alegarían que se ha producido un daño, que se ha intentado hacer inaccesible un servicio que corresponde a una institución pública, pero hasta que llegara a una cierta entidad, hasta que realmente desestabilizara gravemente su funcionamiento, y eso, ahí ya entraría un poco el tema de qué entendemos por desestabilización grave de su funcionamiento, no sería terrorismo. A mi parecer, el mero envío masivo de correos hasta una entidad realmente importante no debería subsumirse dentro de lo que es terrorismo. Pero, por supuesto, estamos siempre dentro del ámbito en el cual habrá que seguramente acudir en algunos casos a instancias judiciales y demás, porque vamos a, digamos, vernos subsumidos en un proceso judicial ante las denuncias de los diversos equipos. Respecto también a estos artículos que también se nos preguntan, ¿qué sucede cuando alteramos un servicio que puede tener realmente repercusiones? Es decir, dicen, preguntan por aquí, ¿qué pasa si se alteran niveles de cloro de agua de una ciudad, se paralizan servicios con datos médicos y demás? A ver, tenemos un apartado, ya lo digo, es el apartado de desestabilización grave de funcionamiento de instituciones públicas, ¿de acuerdo? Que es en el que normalmente podría entrar todo esto, ¿de acuerdo? Tenemos que impedirle funcionar. Por lo tanto, respecto a la primera, una alteración de niveles de cloro del agua de una ciudad, ¿desestabiliza gravemente el funcionamiento de esa institución? Depende, de nuevo. ¿De acuerdo? Es decir, si por casualidad saltara uno de los sistemas de protección y por culpa de ello se interrumpiera el suministro de agua de un sector de la población, podríamos entender que el funcionamiento ha sido grave. Si ha sido solamente la mera alteración de niveles del cloro de agua, pero las repercusiones son mínimas, no sucedería nada. En el caso de pacientes en quirófano, a ver, lo que hay que pensar es en las consecuencias que tendría la actuación. Si yo impido el acceso a los datos médicos y por lo tanto pongo en peligro y realmente el funcionamiento de la institución de salud se ve bloqueado, está claro que habría pues unas ciertas responsabilidades. Y ojo, también podría haber, porque se mencionan temas de qué pasaría si el paciente falleciera. Bueno, pues se aplicaría aparte el delito que correspondiera. ¿De acuerdo? Hay una pregunta también respecto al tema de la seguridad nacional, que precisamente iba a mencionar ahora a continuación. Que porque siempre se hace referencia a protección de la seguridad nacional, etcétera, etcétera, y poniéndolo como una especie de cajón desastre. Efectivamente, ¿de acuerdo? Es decir, junto con una definición mucho más amplia de lo que son delitos del terrorismo, el tema de seguridad nacional se ha puesto allí con tal de poder decir, pues mira, se ha producido una vulneración de lo que es la seguridad nacional, entendiendo que una vulneración de la seguridad nacional realmente afecta gravemente al Estado y por lo tanto podría mirar de subsumirse como un delito de terrorismo. Es precisamente, ya digo, por todo esto que yo os estoy mencionando, que los medios a veces lo simplificaron más, ¿no? O sea, directamente se dice, pues, activismo, a partir de la entrada en vigor de esta ley se convertirá automáticamente en terrorismo, ¿de acuerdo? Es también importante mencionar los casos que se están siguiendo ahora, pues, contra lo que han denominado la cúpula de Anónimos, que creo que no hace falta mencionarlo y demás. Si vamos a la calificación que se le quiere dar por parte de un sector al tipo de actuaciones, veremos que puede relacionarse también con las nuevas tipificaciones, en particular con el tema del descubrimiento, revelación de secretos y de ataques informáticos. También quiero mencionar el tema del acceso a páginas web, ¿verdad? Del acceso a determinadas páginas web y su tipificación. Fijaos que, también es otro tema que se ha mencionado en su momento, ¿qué sucede? Los periodistas acceden a determinadas páginas web, los usuarios pueden acceder a determinadas páginas web, incluso para el ejercicio de verdaderos derechos. Precisamente, hace un par de días se ha visto que Rusia ha comenzado a bloquear páginas web que incluían tutoriales para el uso de VPNs, proxies, Tor y demás, que permitían mantener el anonimato de los usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, ellos entienden que eso va contra el derecho del Estado y se bloquea. Nosotros, lo que el Estado español lo que quiere tipificar es el acceso a determinados servicios, ¿de acuerdo? Pero siempre el objetivo que se buscaba, ¿cuál era? Impedir el adoctrinamiento, ¿de acuerdo? Es decir, formación, acceso, capacitación, etcétera, quería castigarse, ¿de acuerdo? Sí que se menciona que se comete un delito con el mero acceso de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación, ¿vale? Accesibles en línea. Pero de nuevo, lo que tenemos siempre es que mirar toda la redacción del texto. ¿Qué quiero decir? Que tenemos por un lado lo que tenemos que hacer para que se cumpla ese delito, pero además, ¿con qué finalidad debemos hacerlo? Por lo tanto, sí que es cierto, ya digo, que se legisla demasiado en abstracto, porque nos dice que para cometer ese delito se tiene que acceder a la página web con la finalidad de capacitarse. Pero quiero decir que no basta con el mero acceso para que se entienda que se cumplan todas las condiciones. ¿De acuerdo? Eso también es importante por si en algún determinado momento se quiere cambiar las calificaciones y penar el acceso a páginas web de otros tipos de contenidos. Sabemos que con las discusiones que está habiendo últimamente respecto a cifrados y otros tipos de herramientas y demás, pues que no se intentara, ya digo, castigar por allí, precisamente por decir que son actos de terrorismo que están íntimamente relacionados y que el acceso reiterado a ellas, pues correspondiera también a un delito de este tipo. Efectivamente, mencionan por aquí el tema de cifrados. Ya digo que ahora, cuando hablamos del tema de troyanos, interceptaciones de comunicaciones y demás, efectivamente el tema de cifrados es importante. Es importante por una razón. ¿Por qué? Porque en tanto que el servidor no participa, en tanto que no se puede ejecutar una medida sobre la comunicación y sobre los contenidos, los cuerpos, pues, de seguridad no pueden acceder y por lo tanto no pueden llevar a cabo la investigación del delito concreto de qué se trate, ¿de acuerdo? Eso sí, lo que tenemos que tener claro es que en tema de comunicaciones, incluso las modificaciones siempre dejan claro que no se pueden realizar medidas de investigación tecnológica prospectivas, ¿verdad? Sobre la conducta de una persona o grupo. No podemos decir, bueno, yo cojo, yo pincho y vamos a ver a quién corresponde. Además, todas las medidas, incluso las que hablaremos ahora dentro de un momento, el tema de los troyanos, que creo que es el otro que ha interesado bastante en estos momentos, tenéis que tener en cuenta que siempre tienen que ser idóneas y proporcionales a lo que se está investigando. Quiero decir, aunque ya veremos, quieren habilitarse para que cualquier tipo de delito permita su uso, está claro que es una vulneración de derechos. Y al tratarse de una vulneración de derechos de la persona, pues tendrá que justificarse el porqué y si realmente nos va a interesar a nosotros poder utilizarla. Bueno, siguiendo, ya digo, con el resto del tema, lo que tenemos que diferenciar es lo que es la habilitación para registros remotos, lo que se ha venido a hablar como autorización para instalación de troyanos, de lo que es la interceptación de comunicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, la interceptación de comunicaciones que está especialmente protegida. Está regulada en un artículo separado, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que se habilita para llevar a cabo esta interceptación y que además, ahora mismo, uno de los artículos habilita ello cuando se realiza un delito a través de instrumentos informáticos o cualquier otra tecnología de la información. Entonces, está claro que hay un interés importante en lo que es ejecutar esta interceptación de comunicaciones, en ponernos entre los diferentes usuarios y poder escuchar. Pero lo que tenéis que pensar es que no es lo mismo que realizar un examen a distancia. ¿De acuerdo? El examen a distancia, es decir, el uso de software espía para, sin conocimiento del titular, porque esa es la parte que interesa, se pueda investigar el contenido de un ordenador, tiene otra serie de garantías. De hecho, respecto, ahora ya hablando del artículo, digamos, de los troyanos, una de las partes que tal vez sea la gran olvidada en muchos de los comentarios es que esta posibilidad de registro remoto va más allá de la mera instalación de programas en un equipo. Quiero decir, se habilita incluso a reclamar al prestador de servicios de alojamiento la contraseña de acceso al servidor si disponen de ella. Quiero decir, si nosotros tenemos contratado un prestador y ese prestador puede tener nuestra contraseña, bien sea porque la almacenan directamente, que a veces viene bien, porque la pides, te la devuelven y demás. Pues simplemente con dirigirse a ellos podrían obtenerlo y recordad, estamos en principio habilitándolo para los delitos llevados a cabo a través de herramientas informáticas, con lo cual se está abriendo la puerta bastante a este tipo de intervenciones por parte de, ya digo, de los grupos de seguridad. Y por lo tanto, en la práctica debería evitarse dentro de la medida de lo posible facilitar que el prestador tenga acceso directo a las contraseñas de acceso por lo que pueda suceder. Preguntan qué ha pasado sobre el uso de componentes electrónicos de ciudadanos para operaciones en la red, que si puede tener relación directa con previo paso de troyanos, si aparecía activo de patriotas, si tiene por ahí. Es una discusión que se viene haciendo de hace tiempo, ¿de acuerdo? Igualmente, recordad que hay unas obligaciones de colaboración que siempre existen, pero de momento lo que tenemos es bastante más limitado. De hecho, forzar un determinado uso a equipos de usuarios y sobre todo más allá de unos límites muy específicos es bastante, bastante complicado. En su momento también se hablaba sobre el tema de usar este tipo de equipos para controlar una estructura completa con entrada-salida de redes cifradas, pero ya digo, esto primero es muy complejo jurídicamente y simultáneamente es muy complejo técnicamente, con lo cual explicarlo al legislador no es sencillo. De momento parece que está bastante parado, ¿de acuerdo? Sí, yo quería plantear una pregunta, Sergio. Imaginemos un escenario pues similar al que pasó en Estonia en el año 2007, un ciberataque a nivel de todo el país, todo el Estado español es atacado y el gobierno, basándose en esta legislación, en la Ley de Seguridad Nacional, que se mandó el otro día a las Cortes, ejecuta en todos nuestros teléfonos, en todos nuestros ordenadores, algún troyano que lo que hace es repeler ese ciberataque, de modo que estaríamos defendiendo nuestra nación. ¿Podría considerarse un asunto de seguridad nacional? ¿Podría entrar dentro de alguna de esta normativa o trasciende mucho más allá? Vale, si te he entendido bien, quieres decir, si por una ley se obliga a la instalación de equipos en los equipos terminales de los usuarios para repeler ataques a lo que es la integridad informática, digamos, del país, si podría quedar amparada fácilmente por la ley. Entiendo que es eso, ¿cierto? Si es así, Sí. lo que habría que pensar es, ¿no hay una forma que vulnere menos derechos y que sea además idónea para dicha protección? A mi juicio, en este caso sí, y es clara. ¿Cuál? En vez de irme yo al equipo terminal de los usuarios, es planteárselo a los prestadores de acceso. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a los prestadores de acceso y digo, oye, esto por aquí no tiene que pasar. Bloqueo de tráfico a nivel del prestador. De esta manera no me hace falta afectar a los usuarios. Al usuario es transparente. Es uno de los principios básicos a la hora de tomar las medidas. Es decir, tú, si, entre varias medidas posibles, y eso es aplicable en penal o en administrativo, me da igual, entre varias medidas forzosas, lo que tenemos que buscar nosotros es la menos gravosa siendo idónea. ¿De acuerdo? Y de hecho, yo no sé hasta qué punto es adecuado ir a todos los equipos terminales y bloquearles allí. ¿De acuerdo? Porque vamos, siempre vamos a dejar muchos equipos fuera. Mi pregunta es, en el caso de que siguiese adelante, ¿por dónde crees que va a ir la tecnología? ¿Por troyanizar primero los teléfonos móviles a través de alguna aplicación, como ya han hecho otros gobiernos? ¿O más ir directamente a las máquinas? ¿O por dónde ves que va a ir tecnológicamente si sigue adelante? Pues es una muy buena pregunta. Es decir, ¿a qué tipo de medidas quieres utilizar? Yo creo que precisamente por todo lo que tenemos, el alcance es muy, muy amplio. Ahora mismo mucha gente utiliza smartphones, ya no únicamente equipos informáticos. Además, una de las cosas que yo quería plantear y que es una de las dudas que hay respecto a la instalación de troyanos, es la posible, digamos, ampliación más allá de lo lógico de la autorización de instalación de estos troyanos. Quiero decir, todas las medidas en interceptación de comunicaciones, por ejemplo, se identifica un equipo, sea en base a email, sea en base a IMSI, para la interceptación, ¿vale? Todas las comunicaciones que vengan de este terminal. Pero cuando pasamos nosotros a la identificación por IP, ¿qué sucede? Que nosotros podemos pedir la autorización en base a un IP, pensando que ese es el equipo habitual, o a lo mejor no es habitual, pero sí que utiliza la persona que está siendo investigada. ¿Cómo sé que es eso real? ¿De acuerdo? Quiero decir, ¿qué hay detrás de esa IP? Puede haber un teléfono móvil, puede haber un ordenador, puede haber 40 ordenadores. Puede ser un despacho de abogados, puede ser un despacho de arquitectos, me da igual. Y en cambio, la legislación no es la misma. Eso sí, en cuanto a la práctica, a mí lo que me da miedo es sencillamente que se intente alcanzar todo. Quiero decir, si cuentan con los medios técnicos necesarios, que ese es otro tema, que de momento todavía no está demasiado perfilado, se puede instalar tanto en los equipos informáticos como en terminales móviles. De hecho, dudo mucho que se olvidaran de los terminales móviles dada su importancia actual. Y no solo importancia en cuanto a a cuantificación, quiero decir, al número de terminales que se utilizan en la práctica, sino a la falsa sensación de seguridad que tienen los usuarios en los terminales móviles. Quiero decir, un usuario normal utiliza su teléfono móvil, utiliza correo, utiliza mensajería, utiliza multitud de herramientas, y a diferencia muchas veces de lo que hace en su ordenador, que a lo mejor lo tiene securizado, utiliza contenedores cifrados y demás, en su terminal móvil se encuentra todo accesible, protegido, a lo mejor das un PIN, pero no, que no está, digamos, ligado a un cifrado del sistema del móvil. Incluso sabéis que hace poco se ha comprobado que el Factory Reset en determinados equipos móviles no borra del todo los contenidos, etcétera. Con lo cual, la instalación en terminales móviles creo que a la larga puede ser muy útil porque la información a la que tú vas a poder tener acceso es muy amplia. No sé si con eso. Sí, perfecto. Tengo otra pregunta. Me gustaría saber qué relación tienen o qué relación van a tener las empresas, pueden ser de seguridad de la información o el resto de empresas, proveedores de servicio, empresas de informática y telecomunicaciones, qué relaciones o qué relación pueden tener con esta ley de seguridad ciudadana, hasta qué punto pueden obtener beneficio de ella o si les perjudica. Mira, pues la principal relación va a ser de obligaciones, por desgracia. No tanto de derechos, ¿de acuerdo? Sino de obligaciones de colaboración. Y aparte, obligaciones de colaboración muy amplias. Es lógico, porque si no, no se podría llevar a cabo la investigación, pero sí que simultáneamente es cierto que impide el desarrollo de determinadas, digamos, empresas de seguridad ya avanzadas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de las obligaciones que se contemplan expresamente, además de las básicas para alojamiento, como las que te he mencionado, que es el tema de la utilización de una determinada contraseña y demás, tenemos que se le puede requerir toda la información necesaria sobre la estructura del sistema informático para conseguir la efectividad de la medida. Y simultáneamente se le obliga a un deber de secreto sobre el alcance de las investigaciones llevadas a cabo. Entonces acabamos con una mezcla similar a la que tenemos en Estados Unidos, similar a lo que ha sucedido con otros prestadores y demás. Con lo cual, si tuviera yo que calificarlo, la relación va a ser, bueno, te digo, exclusivamente colaboración, exclusivamente obligaciones. No creo que vaya a ser que vayan de la mano voluntariamente. Voluntariamente quiere decir pensando que les da algo positivo, pero sí que no les va a quedar otro sistema. De hecho, no van a supongo que no van a enfrentarse y para llegar a que se les califique de obstaculización. Sí que hay que tener claro que jurídicamente no tiene por qué darse todo lo que se te pide. Ese es otro tema, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos que entrar en casuística, quiero decir, tendríamos que entrar en las características del caso concreto. Aunque la ley habla de que cualquier delito llevado a cabo sistemas informáticos, pues te pueden requerir un montón de cosas, habría que ver si realmente lo que te están pidiendo es proporcional, ¿vale? Porque en caso contrario, lo que puede suceder es que te pidan multitud de medidas que excedan además la capacidad de un micronegocio, y que simultáneamente sean totalmente desproporcionadas a la vista del delito de que se trate. Bien, te hago una última pregunta. Hubo hace poco, o hace, bueno, ya hace relativo tiempo, hubo determinadas detenciones y se acusaba a las personas de utilizar redes como RiseUp, de correo, entre comillas, como ponían seguro. Me gustaría saber qué relación puede tener los proveedores o la gente que está dando un servicio en foros y demás con esta ley. Sí, ¿Va efectivamente. encaminada, perdona, va encaminada la ley a criminalizar, por ejemplo, servicios como RiseUp? Esa sería una subpregunta o implícita. No exactamente. Al menos no directamente la ley. De hecho, La referencia que se hizo a RiseUp, en mi opinión, fue bastante ridícula, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista tanto técnico como jurídico. Es decir, que por el mero uso de un sistema de cifrado de correos se suponga un indicio de actividad criminal es absurdo. Eso para empezar. De hecho, también se ha hecho público hace poco un informe de Naciones Unidas sobre el tema del cifrado y sus efectos sobre los derechos humanos. En determinados países, sobre todo, es necesario el poder contar con anonimato para poder expresarse libremente y no solo eso, para poder saltarse bloqueos de determinadas páginas web y demás. ¿Qué les gustaría? Hombre, claro que les gustaría. El problema es que no por ponerle en una ley lo convertiría así automáticamente en ilegal. Quiero decir, todo tiene que tener una justificación. Lo que sí que quieren y lo que sí que seguramente obtendrían, entre comillas, es la posibilidad de obligar a un prestador, digamos, similar a RiseUp, pues a responder las peticiones que llevarán a cabo pues las diferentes unidades, ¿de acuerdo? Por eso, ahí lo que yo creo que es importante que se desarrolle mucho más, más allá luego de que hay otro problema del que podemos hablar, es el tema del cifrado punto a punto, y de tal forma que el servidor no tenga acceso a los mismos. Que no nos quedemos únicamente en la superficie, es decir, el servidor está securizado y demás, sino que en el caso de que reciban una petición de los grupos de seguridad, aunque se les dé acceso a toda la información que tengan del sistema, no puedan recuperar los contenidos. ¿De acuerdo? Y respecto además del tema del cifrado, quiero también puntualizar un aspecto que es importante, y es que no es únicamente un derecho, sino que sobre todo en determinadas profesiones es un deber, ¿de acuerdo? Un abogado, por ejemplo, tiene unas obligaciones de confidencialidad, ya no únicamente la protección especial que se le da, sino que debe optar siempre digamos, por el mecanismo más seguro. Pensemos que el tipo de comunicaciones que pueda haber o intercambio de documentación y demás con sus clientes, lo que no puede verse es infringido fácilmente por parte de ninguno de estos cuerpos. De hecho, efectivamente, muchos prestadores lo que están haciendo es reducir la información con la que trabajan. Mucha gente también tiene una falsa concepción del alcance de la información con la que tienen que trabajar. Quiero decir, sí que es cierto que existe una ley de conservación de datos, que veremos lo que dura, porque la directiva que transpone ya ha sido anulada y en otros países las leyes ya se han anulado. Pero eso solamente es aplicable a una serie de operadores de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, un prestador de servicios, correo y demás, no está obligado a mantener esos datos, estará obligado a facilitar pues los que tenga. Y aún así no se le podría decir que se ha puesto en una posición de ceguera voluntaria. Él puede decir que, pues ya digo, funciona a través de este tipo de mecanismos. Ya digo también que no penséis que en España pues va a haber esto y luego fuera pues puede haber muchísima más libertad, que es el tema que también surgen con estas leyes. Es decir, pues muevo mi servidor, ya digo, a Noruega o a Islandia, ¿no? Son dos de los sitios que normalmente se utilizan para este tipo de servicios, pues sobre todo en afirmaciones. Ya digo, id con cuidado, sin entrar tampoco en los casos concretos, porque luego ya dependerá, ya digo, de las características. Pensad que hay firmados determinados convenios de reconocimiento, resoluciones judiciales, etcétera, y que hay una cierta colaboración, ¿de acuerdo? Más que nada para que lo tengáis en cuenta así a grosso modo. Hola, buenas. Quería preguntarte sobre el artículo 197 bis y el TER. A ver, ahí lo que hay, y tengo bastantes dudas, es sobre, bueno, una de las afirmaciones que hace es sobre lo de los programas informáticos, artificios, que están hechos para cometer delitos. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Es decir, cualquier programa, o sea, nosotros sabemos, desde un ENEMAP hasta un Telnet, te vale para empezar a investigar algo que pueda acabar o no en un delito. ¿Cómo conciben o piensan concebir eso para diferenciar el delito al que no es un delito? O sea, es que ahí está mi duda. Vale, presupongo que te refieres al tema de posesión, desarrollo, adquisición, importación y demás de de herramientas relacionadas con posibles, digamos, delitos informáticos, ¿no? Vale. Bueno, ahí de nuevo lo que tenemos que entrar es al tema de requisitos del tipo, ¿vale? No únicamente de la herramienta, ojo, sino del sujeto. Quiero decir, está bien quedarse con que la tenencia y la herramienta debe ser para lo que, ¿cuál es la finalidad? ¿De acuerdo? Y la finalidad es que se tenga para la comisión de un delito. La comisión de un delito tipificado, ¿vale? Es decir, lo tenemos ahí en el Código Penal. De hecho, es lo que estábamos hablando al principio, ¿de acuerdo? Determinados accesos no autorizados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que yo tenga un escaneador de puertos, pongamos, o cualquier herramienta tipo Metasploit, me da igual, ¿es automáticamente uno de los delitos que mencionas? No, no es automáticamente uno de los delitos que mencionas. ¿Por qué? Porque lo puedo tener por mil razones. De hecho, ya lo hemos dicho, lo malo de la redacción es que es muy amplia y tiene conceptos muy abstractos, ¿vale? Y que son muy amplios, indeterminados, como los queramos llamar. ¿Cómo justificas que la persona tiene esa herramienta con la finalidad de cometer un delito? Eso quiere decir que requieres mucha más información sobre la persona, utilizas indicios y que vas a tener que intentar convencer al juez de que es así. Pero en principio, así, digamos, a primera vista, lo que son la gente que se dedica a seguridad informática debe estar tranquila, porque sería bastante sencillo acreditar en su caso que la posesión de dichas herramientas no lo se hace para esa finalidad. El desarrollador es el que, claro, va a tener que jugar, digamos, en un campo más complicado. ¿Por qué? Porque toda herramienta relacionada con la seguridad informática es simultáneamente habilitante de un ataque. Quiero decir, yo si programo una aplicación para comprobar si un servidor permite XSS, pongamos una chorrada, ¿vale? Simultáneamente me permite a mí hacer un ataque. ¿Escaneador de vulnerabilidades? También. Que yo lo que hago es que cuando recibo un ataque, automáticamente escaneo al atacante. Ah, pues a lo mejor lo estoy haciendo con la finalidad de cometer un delito, etc. Es decir, que va a estar moviéndose entre, ya digo, la posibilidad de probar cuál va a ser la finalidad con la cual lo tienes. Eso también te quitaría, que es otro de los supuestos que se está discutiendo, y si yo me lo he descargado por error y lo tengo en el disco duro y tengo ahí 40.000 herramientas informáticas, bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Respecto al tema que mencionáis, que ellos son los que tienen que acreditar y demás, sí, ¿vale? Pero ellos presentarán algo para justificar esos indicios, ¿de acuerdo? A lo mejor no sirve de nada, pero algo presentarán, porque si no, no iniciarán caso, con lo cual habría que tenerlo en cuenta. Respecto al tema del lucro, bueno, eso ya dependería de cómo lo calificaran para ver, por ejemplo, el alcance que ha tenido el desarrollo y el potencial daño que puede llegar a provocar. Serían, digamos, esos aspectos. Una, y ya por terminar la última pregunta. A ver, vale, estamos hablando de herramientas que podemos hacer. O sea, desde las que podemos hacer cada uno de nosotros como, pues para jugar, probar, lo que sea, y podamos abrir el código y demás. O podemos usar, por ejemplo, Google como buscador de vulnerabilidades. Es decir, poniendo las cadenas típicas del INURL Pepito de los Palotes, y que te saque las contraseñas por una vulnerabilidad de un, de cualquier WordPress o PrestaShop, y bueno, inventos de estos varios, y saque las claves. ¿Eso ahí en qué lado estamos? A ver, dos cosas. La primera es, recordad que el delito de acceso es saltándose medidas de seguridad. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Si no hay medidas de seguridad, ya tenemos una forma menos para intentar rascar. Respecto al resto de temas, también hay gente que estaba preguntándose en su momento qué pasaría si diseñan un programa informático que se dedicara precisamente a hacer Google hacking o cualquier tipo de cosa de estas similares. Bueno, si es la persona que lo desarrolla utilizando estas herramientas, recordad que tiene que ser concebido, adaptado específicamente para cometer un delito, con lo cual otro sitio por el cual rascar. Ya digo que es complicado decirlo así a nivel, digamos, general, pero así, digamos, yo, en mi opinión, muchos de estos supuestos quedarían fuera de la tipificación, ¿de acuerdo? Es decir, no entrarían por falta de uno de los requisitos del tipo. Y recordad que en temas de delitos, en temas de código penal, se tienen que cumplir todos, no se puede aplicar por analogía nada, ¿de acuerdo? También, ¿qué sucede con el tema del wifi abierto? Wifi abierto no hay ningún tipo de medida de seguridad. No hay tipo de medida de seguridad, con lo cual no me salto absolutamente nada. ¿De acuerdo? Luego habría que ver si ha habido otro tipo de vulneración. Quiero decir, si yo accedo por un sistema que no tiene ningún tipo de medida de seguridad y encuentro fotografías comprometidas y luego hago públicas esas fotos comprometidas, a ver, no habrá a lo mejor por el acceso, digamos, saltando esas medidas de seguridad, pero sí que habrá por ese tema de publicidad. Vale, yo tengo otra pregunta y tiene que ver con cómo contempla la ley la cadena de tratamiento de datos, desde que se utilizan como prueba hasta que se utilizan directamente en el juicio. Quiero decir, en qué medidas también, aunque no sé si tiene mucho que ver, casos como ayuntamientos, por ejemplo, que borren datos y echen la culpa al sistema informático, y dejen toda la responsabilidad en la gente que hace el forense, ¿hasta qué punto esta ley tiene algo que ver con eso? Bueno, esta ley no entra, ¿vale? Si te refieres a las posibles destrucciones de documentos electrónicos y también de papel de las administraciones públicas, ya hay una ley y, bueno, y un delito que lo contempla. Sí que es cierto que ahora mismo es complicado de controlar determinados aspectos. Se han propuesto determinadas medidas por parte de algunos. Hemos estado hablando en su momento incluso de incorporar tipo blockchain públicas, en las cuales se pongan los hash de todas las documentaciones, accesibles por todos los ciudadanos, bla, bla, de tal manera que la falta de cualquier documento rápidamente se detecta. Pero, ya digo, son normativas totalmente separadas de lo que es esta. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿O continúo? Bueno, pues voy a aprovechar antes de que se me olvide para acabar de mencionar una cosa respecto al tema de la instalación en sí del troyano. Y es que el troyano, recordad que es un registro remoto, ¿de acuerdo? Registro remoto quiere decir que lo que hace es inspeccionar los archivos que se encuentran en el equipo informático, pero sin que alcance a las comunicaciones. Por eso también muchos somos de la opinión que la instalación, por ejemplo, de un keylogger que capture todo lo que el usuario teclee podría ir más allá de lo permitido. Quiero decir, ¿por qué? Porque podría afectar al secreto de las comunicaciones de forma muy sencilla. Aunque en realidad, que ese sería otro tema, ya sabemos que por generación de temporales y demás podría haber determinadas vulneraciones. Y luego entraría el tema, por ejemplo, de periciales respecto al acceso a correos electrónicos, cuáles son documentos, cuáles forman parte del secreto de las comunicaciones, cuáles estaban abiertos o no en el momento de su acceso. Respecto a riesgos, ¿qué problemas más podemos tener? Hay uno muy importante, ¿de acuerdo? Hay uno muy importante y que precisamente surge del tema de que sea remoto. Pensad que cuando se va a una casa a poner un equipo informático, no va solamente la policía judicial, sino que va un secretario, ¿de acuerdo? El secretario levanta acta de lo que se llevan, los términos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, Sí que es cierto que hay un juez que se encarga de analizar, pues, todo este tema de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, pero después lo que es la instalación es llevada a cabo por el agente designado. Por lo tanto, él va a ser el responsable de que el alcance de la medida sea exactamente el autorizado, pero sin que haya, digamos, esa participación judicial. Y si, por ejemplo, como sucede en algunos casos, se accede a muchísima más documentación de la que se había autorizado, pero esa documentación permite el atribuir realmente el delito. Bueno, ha habido casos en los que se ha hecho, por ejemplo, de alguna manera, la autorización judicial a posteriori. Entonces, el Constitucional ha dicho, bueno, vale, como es el caso de detección de contenido de pornografía infantil en un equipo informático que habían dejado en un servicio técnico, ¿vale? Y vieron los contenidos antes de que hubiera una autorización judicial, con lo cual existe ese riesgo, es real, de que un exceso en un momento dado realmente fuera dado por bueno. Vale, mi pregunta sobre este bloque es, ¿qué papel tienen las fuerzas de seguridad del Estado, en este, bueno, pues en esta ley? Pues como he dicho precisamente, van a ser los responsables de instalarlo. ¿De acuerdo? Y sin participación del secretario judicial. Con lo cual, pues supongo que te entiendes cuál es el riesgo que hay. Y eso sin poner, ya digo, duda la profesionalidad de algunos. Quiero decir, no es que yo diga, es que sé que van a coger y van a instalar y se van a mirar muchísimo más de lo que el juez les autoriza. No. ¿Vale? Lo que siempre, a la hora de analizarlo, hay que pensar en el peor de los supuestos. Ellos cogerán, identificarán el equipo, pedirán la autorización judicial, que ya recordad que tenemos el tema de cómo identificamos el equipo concreto, ¿de acuerdo? Y sobre él se instalará el troyano. Bien, en la línea de la pregunta, me gustaría también saber qué relación puede tener sistemas como SITEL, que se utilizan para, pues, para controlar los datos, con esta parte. Es decir, ¿tiene alguna relación con los troyanos o puede tenerla? A ver, serán complementarios, pero el troyano se habilita únicamente como registro remoto, ¿de acuerdo? O sea, únicamente sobre los archivos que se encuentran en el equipo, no sobre la interceptación. La interceptación va por otro lado. Y ya sabemos que hay dudas, como por ejemplo que en una conversación del abogado con su cliente, si está habilitada la interceptación, lo va a escuchar. Luego te dicen, no, eso no se va a utilizar, pero escuchar lo va a escuchar. Por eso precisamente se está intentando abogar porque determinadas profesiones utilicen ya sistemas cifrados de comunicación. Luego ya entraremos en si, igual que con RISAT, pues como tú utilizas un SIP propio para cifrar la comunicación entre terminales, se demuestra que tú estás hablando de delitos, pongamos, por ejemplo. Entonces, continuamos, por lo visto, como está Estados Unidos desde hace ya muchos años. La presunción de culpabilidad es absoluta, ¿no? Es decir, ahora mismo cualquiera que haga cualquier cosa es presuntamente culpable e inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, tampoco es que sea así, quiero decir. Determinadas pruebas se van a poder anular, ellos tendrán que probarlo y demás. Pero sí que mientras tanto, pues pueden haber aprobado todas estas medidas para investigar los indicios que hubieran podido encontrar. Hay algunos, ya digo, que precisamente por la amplitud, es decir, has cometido un delito con tecnologías de la información, habilito el registro remoto, habilito la interpretación de comunicaciones, para mí es demasiado, es excesiva la utilización, pero tampoco es que automáticamente seas culpable. De hecho, ya digo, determinadas pruebas pues podrían ser anuladas. Además, pensad una cosa, como hacemos un registro remoto y nuestra relación con el usuario es en base a la IP y demás, yo no he visto el equipo. ¿De acuerdo? Es decir, yo pienso que estoy trabajando siempre sobre un equipo de una persona concreta y a lo mejor la identificación del titular la obtengo, pero el equipo no lo he visto. Con lo cual, luego habría que ver, de demostrar que realmente todo el trabajo y todo el registro remoto se ha estado realizando sobre el equipo concreto del usuario. Otros aspectos que también os quería comentar, que pueden ser dudosos, ya no solamente sobre la identificación del equipo, pensad que en la actualidad puede haber más de un usuario, ¿vale? En cada equipo, es decir, una familia o una empresa, me da igual. Entonces, pensad que la autorización, dado que siempre piensa exclusivamente en equipos, ¿hasta dónde tiene que llegar la autorización? Y si la autorización de alguna manera ha permitido identificar a un usuario concreto, habría que comprobar que realmente el sistema de registro remoto realmente permite esta limitación para no investigar los documentos de los demás. Claro, también pensad que en el registro remoto, si se detecta determinados documentos, después faltaría el poder, digamos, el poder asegurar la integridad de los mismos, dado que el equipo no lo tenemos nosotros, no está en custodia y por lo tanto pueden ser eliminados archivos. Sí que es cierto, el juez puede bloquear, o bueno, puede tomar las medidas necesarias para el bloqueo o preservación de dichos datos, pero pensad que está en un equipo remoto, con lo cual tendría que cargarse y luego estaría el tema de la cadena de custodia de prueba, etcétera. Cuando, recordemos, no toma parte el secretario judicial, el equipo no lo tenemos nosotros, al menos así en principio, con lo cual, a menos de que cojamos, entremos en la casa y hayamos dejado nosotros escondidos un fichero, y aún así, seguramente podría, ya digo, discutirse. Efectivamente, comentan el tema de redes abiertas, es uno de los grandes riesgos, yo decía, porque al final estamos a que el juez acepte la petición. Si yo voy al juez y le digo la IP que sea se está utilizando para llevar a cabo estos delitos, habilite para un registro remoto, ¿a qué estoy autorizando exactamente? ¿De acuerdo? Porque no podemos pensar solo en los supuestos en los que se va a hacer todo perfecto, exacto y concreto, sino también en aquellos supuestos en los cuales puede ser, yo digo, excesivo. Detrás de una IP, yo creo que todos lo tenemos claro, no hay o no tiene por qué haber un único equipo, habrá una interfaz de red y luego nosotros podemos tener multitud. Por lo tanto, si el juez no especifica, ¿quiere decir eso que se autoriza de manera automática la instalación de estos troyanos en todos los equipos que utilicen esa IP? Ojo, incluyendo teléfonos móviles. Y pensemos además que en un teléfono móvil es muchísimo más sencillo que se vulneren, ya digo, el tema del secreto de las comunicaciones, porque de nuevo que estamos únicamente hablando de autorización para registros remotos, no para interceptación de comunicaciones. De hecho, de momento, ya digo, de los aspectos más técnicos, todavía está un poco parado a esperas de que se apruebe todo definitivamente y demás. Existen dudas incluso por parte del software concreto que se va a utilizar. Es decir, hay varias posibilidades, pero nosotros no conocemos todavía cuáles son y por lo tanto no sabemos qué garantías realmente ofrece. En alguna ocasión, pues se ha hablado, otros gobiernos pues utilizan algunos, pues como Kingfisher y demás, que soportan instalaciones tanto en Linux como en Windows, como en Android, etcétera. Se camuflan con instalaciones de Firefox, etcétera. Pero ahí lo que entraría también es realmente este tipo de instalaciones, ¿hasta qué punto van a ser posibles en el seno de determinadas organizaciones en las que precisamente la seguridad es uno de los aspectos esenciales? Quiero decir, se supone que estos registros remotos y demás van pensados para sectores concretos, cuando en realidad no va a ser tan sencillo la instalación a menos de que casualmente aparezca una vulnerabilidad muy concreta y demás en los equipos, y mucho menos en los que se encuentren ya, digamos, securizados. Respecto a escadas, bueno, el tema está en qué punto les puede interesar instalar un troyano en una escada. Bueno, el tema del registro remoto. Si el escada está abierto, simple y llanamente pueden obtener los datos. ¿Vale? No habría ningún problema a la hora de acceder a la información que necesitan. Todo esto está hablando a habilitaciones de registros remotos, digamos, por la comisión de un delito. Entiendo yo que no deberían instalar, no habrá un supuesto en el cual les haga falta eso. ¿De acuerdo? Al menos en cuanto a este tipo de delito. Pero bueno, como ya nos queda, ya nos dice que nos queda poco tiempo, las dudas esenciales con las que yo os quiero dejar, más allá de, digamos, los aspectos más técnicos jurídicos, que seguramente son interesantes, pero van más allá de lo que a lo mejor os afecta directamente, serían, pues bueno, los esenciales que os está mencionando. El tema del software, el software que va a ser utilizado, tema de garantías, ¿vale? ¿Qué programa nos van a poner? ¿Cómo nos van a garantizar que solamente hace lo que el juez le autoriza? ¿Vale? ¿Dónde se va a establecer la limitación cuando un secretario judicial no va a estar allí comprobándolo? ¿Cómo vamos a comprobar que no se nos interceptan comunicaciones, como que no nos pinchan, por decirlo de alguna manera, una vez se ha autorizado? El tema de la, ya sabéis, de las IPs, muy, muy, muy, muy importante. ¿Hasta qué punto tienen que especificar el dispositivo concreto sobre el cual se quiere hacer el registro remoto? ¿Cómo se va a identificar? ¿Qué tipo de huella se les va a exigir? Porque una solución podría pasar, por ejemplo, por exigir una huella digital suficiente para impedir la instalación en otros equipos. Otro de los aspectos importantes, ya os digo, es el desconocimiento completo de estos equipos remotos y sus usuarios. No sabemos quién es, no sabemos qué profesión ejerce, no sabemos si sus documentos están protegidos por una confidencialidad en virtud de ley. ¿De acuerdo? Yo siempre menciono a los abogados por deformación profesional, pero es que es cierto. Se les permite, acceden. Ah, mira, pues es que no sabíamos que era de un abogado. Esta documentación no se puede utilizar, sí, pero la documentación ya ha salido. ¿De acuerdo? Y además, para acabar, pues el tema de las redes externas y los accesos no autorizados por otros equipos. De nuevo, si la autorización se hace en base a una IP pública y no se les obliga a especificar, ya digo, yo estoy hablando en el peor de los casos, ¿vale? El peor de los casos. Si no se les obliga a especificar el equipo concreto en el cual se van a instalar, lo que nos podemos encontrar es en instalaciones masivas en sistemas informáticos. Es decir, que la autorización, más que para equipos, sea para sistemas completos. Y luego ya de allí obtengan información de manera masiva, mucho más allá de lo que el juez seguramente entienda. Pensad que si en ocasiones ya cuesta mucho explicar que una dirección IP pública no identifica realmente al titular que está navegando, al titular que se está descargando contenidos, imaginaos ahora explicar ante un registro remoto de este tipo que la habilitación que ha dado el juez no tiene que ver con los equipos en los que finalmente se ha instalado el troyano. Con lo cual, a mí me parece que en el futuro puede haber juicios muy complejos sobre este tema. Y bueno, yo con esto terminaría. No sé si hay alguna última pregunta sobre el tema. Sí, más o menos comentábamos por aquí, ¿no? Ahí como da que pensar sobre ya el tema del registro de DNI o un pasaporte internacional para viajar a otros países y cosas así ya implantado directamente en la red. Claro, pero entonces, lo que tú estás diciendo es que todo el equipo terminal del que tú accedas, facilite dicha información para que los policías puedan pedir la autorización en base a dicha información, con lo cual es un riesgo bastante gordo. Al menos de momento me parece que no van a ir por allí porque, ya digo, es muy complejo. Es muy complejo. Imposible no es. Quiero decir, pensemos en el número de dispositivos móviles que antes podíamos comprar sin ningún tipo de obligación, ahora pues facilitando el DNI, que si la ley, ya digo, el tema de conservación de datos, el tema de IP, el titular al cual se les ha ido asignando y demás. Pero si nosotros quisiéramos eso, identificación a partir de certificado digital en todas las navegaciones, en todos los equipos, es complejo. Y bueno, si hay una última pregunta, dicen. Sí, yo tengo una consulta respecto de este tema de la responsabilidad y es la siguiente. Yo en mi casa, en la pared, justo en la entrada de mi casa, pero por la parte de dentro, tengo mi clave wifi puesta. Esta es la clave wifi de esta casa, por favor, usarla con respeto cuando viene mi sobrino, cuando vienen mis amigos, cuando viene mucha gente, conoce mi clave wifi, la tiene metida en sus dispositivos y la utiliza. Incluso me he planteado poder prestárselo a algunos vecinos que no tienen dinero para pagar la conexión a internet. Lo que no sé, eso no lo he hecho porque no sé si sería legal. Y dudo un poco también de si es legal eso, que tener en el salón de mi casa puesta mi clave wifi, porque, por ejemplo, la persona que viene a ver el contador de gas pasa por ahí y la puede ver. Es decir, si a mí mañana la policía me viniera y me dijera, oye, desde tu IP se ha cometido este delito, vale, he podido ser yo, pero es que ha podido ser otras 50 personas que tienen esa clave en los últimos 5 años. ¿Eso es legal, Sergio? A ver, ¿poder te pueden venir a tu casa? Sí. ¿De acuerdo? Es decir, ellos detectan tu IP y ellos se personan allí. Incluso pueden haber pedido una medida para asegurar el equipo informático. Esa es la realidad. Que finalmente se te condene a ti, eso ya es otro tema. ¿De acuerdo? De hecho, no sería el primer caso. Tú tienes una wifi, tienes una contraseña, acreditas que está abierta incluso, ¿de acuerdo? Es decir, mi wifi es abierta, puede haber 1.000 usuarios. Eso luego, pues, hacer una pericial, que el juez tenga claro qué es lo que hay allí. Y entonces, por falta de acreditación, que has sido tú quien ha cometido el delito, pues podrías quedar fuera. Pero ya digo, una cosa es que al final haya condena o no, y otra es que, por desgracia, mientras tanto, vayan a tu casa, se lleven tu ordenador y te tengas que poner en gastos de abogado, procurador y demás, para poderte defender, que esa es, ya digo, la desgracia. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Sergio. Si no, pues llegamos hasta aquí y vamos a dejar 5 minutos para la siguiente charla. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, en principio no quiero comentar nada más. Agradeceros de nuevo a todos los que habéis venido hoy aquí a la charla. Sabéis, estamos disponibles aquí en ANSI. Cualquier duda que os haya surgido y que ahora mismo no hayamos tenido tiempo de contestar o que os surjan en los próximos días, no lo dudéis, podéis mandármelo por correo o a veniros a cualquiera de las reuniones de ANSI, con mucho gusto pues la contestaré. Gracias a ti, Sergio. Y nada, el aplauso pues será mental. Gracias. Y bueno, al resto vamos a dejar 5 minutos. Comenzamos con la siguiente charla, Internet of Things. Y nada, seguimos.